pa' flores. No quiero a nadie que me controle. Tampoco que sea de mil colores. No estoy pa' celos, no estoy pa' amores. No estoy pa' eso si me conoces. No quiero a nadie que me controle. Aunque cometo mil errores. Sé los malditos celos. Yo llegué a decir que eras mi cielo. Ahora digo que tú eres mi infierno. Tú dime cuándo sea y lo hacemos. Pero tú no tienes derecho. Estoy pa'l rol y en el brazo izquierdo. Y le rumoran cosas que he hecho. Pero yo no soy el que pierdo. Ella me cela de cualquiera. Baby, yo estoy con quien quiera. Ahora lo que quiere es el dinero y las carteras de diseñadores. Ella no está en tirarse foto en probadores. Quien la prueba, imposible que no la adore. Y hay celos, malditos celos. Está pendiente de quien me tuvo primero. Celos, malditos celos. Estás más pendiente a lo que te dijeron. Celos, yo no la celo. Le persea que me adueñe de otros senos. No pongo freno, ella me tiene enfermo. En la cama habla con un lenguaje obsceno. No quiero celos ni peros, háblame de dinero. Hola. Tengo muchos que dijeron, pero nunca cumplieron. Nunca. No me celes, no me celes. No me celes, no me celes. Tú no puedes, te desesperas y a tu lado no me tienes. Siempre pide que me quede, pero no estoy pa' eso. Se molesta si yo no. No estoy pa' celos, no estoy pa'.